Las noticias llegan a cada instante. El mundo no se detiene y usted necesita estar informado. Panorama informativo. Todo lo que sucede en el país y en el mundo. Panorama informativo. Conducción El Santo. Sin interés y con mucho peso. En su radio, este es el reporte económico. Estamos una vez más en contacto telefónico con el amigo Omar Iribe. Omar, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, muchas gracias, un gusto estar contigo y tu audiencia. Bueno, igualmente para nosotros tenerte una vez más aquí en nuestro panorama informativo. Y bueno, te dejamos este micrófono abierto para que nos cuentes qué tenemos para hoy, para esta semana. Perfecto, Jorge. Bueno, mira, en realidad te digo, tengo aquí arriba papeles, distintas notas que he leído durante este fin de semana, que me parece que son todas muy importantes. Tengo una del cohete a la luna, firmada por Horacio Robelli, que se llama Desempleo y Bajos Salarios. Ajá. Otra nota de David Cufré, del sábado, el panorama económico de Página 12, el punto de inflexión para la industria, se llama la nota. Otra que firma Jorge Castro en los panoramas internacionales de Clarín Económico. Estabilidad, el mayor logro del acuerdo Unión Europea-China. Uno de Roberto Griscioli, que también estaba en el suplemento Cash, muy interesante porque se llama El ocaso del imperio y la trampa de Tucídides, y tiene una volantita que dice: en 1981 China representaba el 10% de la economía de los Estados Unidos y hoy es casi el 30%. Es decir, en 40 años, de representar un 10% de la economía de Estados Unidos, la supera ya largamente, hay un 130%. Qué notable. Es muy interesante lo que plantea y me engancho desde ahí. Tengo otra nota más también, que es de Juan Gabriel Campián, que es el vicerrector de la UCEMA, realmente muy interesante, que también salió en el Cuento de la Luna, y que habla sobre el tema de un análisis sobre lo que pasó en lo que él denomina un autoputch, cuatro tesis sobre un autoputch, que es lo que pasó en el Capitolio de Estados Unidos, sí, el otro día, y que realmente de pronto por ahí no hay absoluta claridad de qué es lo que pasa. Él es un analista internacional de mucho prestigio y se mete en esas cuestiones, y después vamos a ir viendo cómo vamos hilvanando la cosa. Pero tiene que ver esta, digamos, porque a veces se lo presenta a Trump como un loquito. Lejos está de serlo, es un hombre que tiene una concepción del poder determinada y que se maneja de acuerdo con determinadas coordenadas y formas de proceder, en las que lógicamente los componentes personales juegan un papel, ¿no? Efectivamente, sí. Digamos, tiene un perfil muy alto, una altísima autoestima, y la invitación que hizo a sus seguidores a de pronto desconocer la legitimidad del comicio y manifestarlo de forma tan agresiva, como decir, ¿no? Realmente es un quiebre en la política norteamericana, en esta, digamos, en esta idea que nos han vendido de una democracia perfecta, todos los valores, estas cuestiones que entran en cuestión. Sí, efectivamente, cuando uno ve lo que queda del poder de Trump, ¿no? Hay que mirar que Trump tiene prácticamente, Estados Unidos es un país partido a la mitad. Trump obtuvo 74 millones de votos. Tiene la mitad del Senado, que está en manos de los republicanos. Ahora el presidente, digamos, a partir de la última elección en Georgia, queda con el voto del presidente, los demócratas pueden ganar, pero el 50% son representantes del Partido Republicano. La Corte Suprema tiene una fuerte mayoría conservadora y lógicamente hay una altísima polarización en Estados Unidos, y había un dato por acá que tenía, que no sé dónde lo metí, que me llamó muchísima la atención, es que también controla 27 de las 50 gobernaciones, es decir, más del 50% de las gobernaciones de Estados Unidos están en poder de los republicanos. Sí. Con lo cual, esa cuestión, el llamado de Trump ha lógicamente generado algunas cuestiones internas dentro del propio Partido Republicano. De hecho, en el pedido de juicio político que aprobó ayer la Cámara de Representantes, lo que sería nuestra Cámara de Diputados, que hubo representantes del Partido Republicano que votaron a favor de sacarlo de juego, porque en realidad ya es una cuestión que está puesta ahí arriba de la mesa, tratar de borrarlo. Y también, digamos, la cuestión esta de que aparece de que tanto YouTube como Twitter, que son los nuevos paladines de la verdad, es decir, sí, realmente, primero, que se discrimine a alguien me parece que no es correcto, más allá de que sea Trump o no. La vez pasada circulaba una información donde decía que el 45% de la información que se vierte en Twitter son mentiras, directamente. Es decir, es un arma que desde la mentira se puede operar tranquilamente, pero que los señores se sientan con el derecho de impugnar qué se dice o quién lo puede decir o quién no, me parece realmente una abrupta, ¿no? Una de estas cosas que aparecen, porque más allá de que pueda ser condenable la actitud de Trump o lo que diga, ¿quiénes son ellos para decir quién y por qué no puede hablar, ¿no? Claro. Pero, digamos, toda esta locura que aparece, ¿no?, toda esta discusión, tiene que ver con la pérdida de liderazgo y de competitividad del imperio norteamericano. Se está cayendo. Sí. Y la nota que se decía de este hombre, Roberto Griscioli, que salió en el ocaso del imperio y la trampa de Tucídides, toma un informe del Fondo Monetario Internacional, donde plantea que el Producto Interno Bruto de China, a valores de paridad, de poder adquisitivo, lo que se llama en siglas PIB, PPA, que es el poder adquisitivo, es decir, con cuánto puede comprar una persona con lo que recibe en China, o cuánto puede comprar una persona con lo que recibe en Estados Unidos, o en Argentina, o en donde sea. El tema es que Estados Unidos ha pasado a ser el tercer PBI. El primero es China, con 27.331.166 billones de dólares, y Estados Unidos, después de Europa, queda como tercero con 21.344.677. Este indicador, que se dice de la paridad de poder adquisitivo, es muy interesante porque en realidad lo que hace es elimina la diferencia de precios entre las distintas economías. Porque lo que mide es efectivamente cuánto podés comprar con tu salario, con tu ingreso. Sí. Es decir, podés acceder a tantos kilos de carne, podés acceder a un auto, podés acceder a una casa, cuántas horas te lleva. Esa es una forma de medir que realmente elimina esas diferencias de precio, y por eso, digamos, hasta aquí venía como, digamos, los grandes voceros que propalan, digamos, los intereses de Estados Unidos, o los defienden de alguna manera, un poco esto lo tiran abajo, porque efectivamente esto queda en claro, y los números estos que tiraba al comienzo, de que en 1981 la economía de China con relación a Estados Unidos era un 10%, y hoy es un 130%, una cosa impresionante que le da la dimensión de en 40 años cuántas veces creció China con relación a la economía norteamericana. Una diferencia terrible. Todas estas cuestiones que me parece que realmente son muy, muy interesantes, porque es todo lo que está arriba del tablero, con distintas repercusiones en distintos países. Bueno, Castro, sin ir más lejos, en lo que plantea en su nota del domingo, dice: estabilidad, el mayor logro del acuerdo de China con la Unión Europea. Y dice claramente: el comercio bilateral entre China y la Unión Europea es el primero del mundo, 740 mil millones de dólares en 2020. Y el intercambio de Estados Unidos y la República Popular China, 558.600, se ha convertido en un segundo eslabón. Es decir, la Unión Europea como, digamos, intercambio comercial, tiene una relación privilegiada, e inclusive ya Europa en su totalidad ha superado a lo que es Estados Unidos. Así que, digamos, hay varios de estos temas que están arriba de la mesa y que efectivamente también ponen en claro, digamos, que Estados Unidos tiene un recurso estratégico que está en declive, que es el dólar. Sí. La moneda, ¿por qué el dólar? Porque lo que se llama el dinero mundial es ejercer la capacidad de señoriaje por parte de un Estado, que es imprimir un papelito y que todos le otorguemos o le reconozcamos capacidad de cancelación de deudas, reserva de valor, elementos de comercialización para facilitar el intercambio. Y todavía el dólar es una moneda que tiene una cantidad de operaciones a nivel internacional muy importante. Pero lo interesante, mirando lo que es la dinámica, es que la importancia del yuan en reemplazo de la moneda de dólar para determinado tipo de operaciones es increciendo. Y sin embargo, el dólar está decayendo, teniendo en cuenta además de que China, en su intercambio comercial favorable con Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo, es uno de los grandes, reguladores del tema del endeudamiento de Estados Unidos, porque tiene una cantidad de bonos del Tesoro norteamericano muy importante, que si saliera al mercado a quemarlos, lógicamente que tira la cotización al diablo. Tampoco claro. Le conviene, porque hay una parte importantísima de ese comercio bilateral entre Estados Unidos y China que se realiza en Estados Unidos. Por lo tanto, los chinos, con toda la sapiencia y la cultura de la paciencia que tienen, no van a hacer una cosa por el estilo. Y por eso esta cuestión que plantea Castro de el tema de la estabilidad. Y en este tema de la estabilidad y de acuerdos de mediano y de largo plazo que están los chinos jugando, lógicamente que Sudamérica tiene algunas cuestiones interesantes para apostar, y que en algún momento, digamos, nos toca sufrir como lo que sufrimos nosotros, porque la creciente demanda del poder adquisitivo chino requiere de un mayor aporte de carnes y de cereales de parte de Argentina, y eso también lo tenemos que pagar nosotros de alguna manera, digamos, ¿no? Porque lógicamente los productores que tratan de maximizar su ganancia, y no sé si tanto los productores como las empresas comercializadoras, que generalmente se quedan con una parte del león en todo este negocio, efectivamente cotizan a nivel internacional, y eso hace que el Estado tenga la responsabilidad de intervenir en estos mercados. De hecho, en este momento se está trabajando con una serie de cortes, ya se hizo una primera experiencia en el mes de diciembre de cortes de carne, porque la verdad que la carne, el consumo interno ha caído de una manera estrepitosa, pero como se coloca en el exterior, nadie dice nada, digamos, nadie dice nada. Sí, todos sabemos que cuando queremos comernos algún asadito, como el que nos comíamos hace un tiempo atrás, hoy en día tenés que disponer de una cantidad de dinero más que importante, ¿no? Sí. Así que, bueno, todo eso tiene que ver, inclusive está ligado con la cuestión de la inflación. Y es interesante porque, bueno, hoy salió el marcador del mes de diciembre, 4%, bastante alto, sí, con un despegue de los alimentos fundamentalmente, que complica las cosas desde el punto de vista social, porque cuando hay gente con problemas de trabajo y toda esa cuestión, efectivamente acceder a una canasta básica de alimentos que realmente sea garantizada para todos los hogares en la Argentina se complica muchísimo. Los precios de los alimentos, frutas, verduras, carnes, realmente están en valores prohibitivos, muy altos, y la cuestión es complicada. Sin embargo, digamos, yo creo que hay márgenes de negociación. En esa nota que te nombraba de Horacio Roveri, desempleo y bajos salarios, donde él lógicamente aboga por una cuestión de la elevación de los salarios, con lo cual coincido, porque el consumo interno argentino es lo que moviliza prácticamente el 70% de la producción nacional, y por lo tanto una forma, no es que hay que bajar los salarios, el tema es que efectivamente cuando uno tiene una economía orientada totalmente a la exportación, el salario es un costo, no es una fuente de realización. Para las empresas que no producen para exportación y producen para el mercado interno, el salario, a su vez de que constituye un costo, también es aquello que garantiza la realización de la producción. Por lo tanto, es una dinámica en la que el salario se va, digamos, internalizando como parte de los costos naturalmente, pero la cuestión es garantizar que lo que se produce se coloque. Esa es la cuestión. En cambio, cuando se exporta, vos querés como exportador que el salario sea lo más barato posible, y buenas noches. No es que el empresario tenga una actitud irresponsable, sino que la dinámica es totalmente distinta, y eso es lo que el Estado tiene que estar atendiendo. Sin embargo, podemos decir, mirando en esta nota, me pareció muy interesante lo que plantea Roveri, para tenerlo en cuenta, porque plantea un poco en mirando hacia atrás, dice que cambiemos la administración de Macri. En tan solo 3 meses, del 25 de abril al 24 de julio de 2020, devaluó un 100%, ¿no? La cotización del dólar, porque mira, uno acá estamos muy acostumbrados a seguir la cotización del dólar, todo ese tipo de mironga. Pero este gobierno, el gobierno de Alberto Fernández, entre el 2 de enero de 2020 y el 30 de diciembre de 2020, devaluó casi un 50%. Es decir, el tipo de cambio oficial por el cual se rige la mayoría de los precios internos de Argentina, salvo las cuestiones especulativas, que con el tema de la brecha, que está hoy en prácticamente 150 mangos, 150 y pico de mangos, ¿no? El dólar oficial estaba el 30 de diciembre 89,67, y anda por ahí 90, 90 y pico, y hay un ritmo creciente. Pero lo que está implicando esto es que efectivamente el tipo de cambio está muy lejos de estar atrasado. Y eso configura que haya una posibilidad desde el punto de vista productivo muy interesante, y eso se está reflejando en esto que marca David Cuffé en la nota del sábado respecto del punto de inflexión para la industria. Hoy estaba hablando con un industrial que tiene una empresa de servicios también, que es la zona de San Nicolás, y me decía que muchísimas empresas metalúrgicas están con toda la producción vendida, están produciendo a full, pero la tienen toda vendida, ¿no? ¿Por qué? Y porque lógicamente la demanda se va recuperando, de a poco, pero se va recuperando. Hay una dinámica de recuperación. Y eso es posible porque también hay que tener en cuenta que vamos a estar comparando valores contra los valores del 2000. Primero, el año 2019 fue un año bastante malo. El 2020, con el tema de la pandemia, los números de producción fueron terribles, no malos, malísimos. Entonces, ahora que estamos recobrando un poco la cuestión productiva, y efectivamente en estos días salió también el índice de utilización de la capacidad instalada, y está en niveles que todavía siendo bajos, realmente son aceptables. Siendo bajos lo que implica es que hay capacidad de crecer en este momento sin necesidad de recurrir demasiado a la inversión. La inversión va a ser lo que va a demandar de acá en adelante, digamos, el año que viene posiblemente, pero ya hay que empezar a apostar porque hay sectores que ya están saturados. Entonces, toda la cuestión económica, digamos, que tiene un derrotero importante de crecimiento, y eso creo que va a impactar de lleno en lo que va a ser el próximo escenario electoral, a mitad de año, digamos. Efectivamente vamos a estar con una dinámica bastante mejor. De hecho, hoy habrás escuchado en algún comentario de que está analizando el gobierno en algunos sectores reponer lo que es el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia, en aquellos que estén más golpeados, y también reponer el tema del ATP para aquellos sectores como el turismo, el gastronómico, digamos, que han tenido más problemas y que efectivamente les cuesta arrancar, están con bastante inconveniente. Digamos, la coyuntura es complicada porque todo esto está muy lindo en tanto y en cuanto lleguemos con el tema de la vacunación a controlar las consecuencias de la pandemia y evitar a través de la práctica consciente de parte de la sociedad respecto de mantener la distancia social, higienizarse las manos, todas aquellas cosas que aparecen que son de cuestión personal, y el tema de la distancia social es un tema fundamental. El tema del respeto de mantenerse lo más alejado posible, de higienizarse las manos, que es un vehículo que nosotros estamos permanentemente tocando o cuando vamos a hacer una compra o donde fuera, tenemos la necesidad de internalizar y de profundizar ese tipo de conducta. Porque eso es lo que se descuenta que va a pasar en la economía, en tanto y en cuanto esas conductas permitan que efectivamente la campaña de vacunación, todos los tratamientos que están saliendo para las personas que puedan estar enfermas o preventivos, tengan sentido y no se propague con la velocidad que lo ha hecho en otros países, inclusive las nuevas cepas que están viniendo, ¿no? Así que hay una serie de cuestiones, Jorge, que me parece muy muy interesantes, y un comentario especial respecto de todas las cuestiones estas de lo que está en competencia en esta relación de China y Estados Unidos. Tiene que ver con lo que plantea la nota de Roberto Grisioli respecto del tema de las tierras raras, que se llama, ¿no? Un óxido de tierras raras. Y dice Grisioli, las denominadas tierras raras no son tierras ni son raras. Se denomina así a un grupo variado de elementos químicos metales. Se trata de un conjunto de 17 elementos. Dos son el escandio y el itrio, y otros 15 denominados lantánidos. Estos elementos son irreemplazables para la fabricación de computadoras, baterías recargables, celulares, convertidores catalíticos, imanes para turbinas eólicas, iluminación fluorescente, y además son imprescindibles para la fabricación de baterías para automóviles eléctricos e híbridos, fibra óptica y sistemas armamentísticos espaciales. Y acá viene el dato que me parece interesantísimo. La situación conflictiva es que China posee las mayores reservas de tierras raras con 44 millones de toneladas métricas y produjo entre 2019 y 2020 132 mil toneladas con 6 empresas estatales que ejercen un férreo control sobre el sector. Sabemos que el Estado chino abre juego, pero en las cuestiones que son centrales, que son estratégicas, hay ahí un comando unificado y una mano férrea que no se mueve. Y la cuestión es esta de comparación: el segundo productor mundial de tierras raras es Estados Unidos, con 15.000 toneladas y reservas por 1.400.000 toneladas, que lo determina básicamente como un gran importador. Es decir, Estados Unidos, que ha hecho un convenio con China también, en esa primera fase del acuerdo comercial que firmó Trump con Xi Jinping, lo que hace es, desde el punto de vista declarativo, China reconoce el liderazgo estratégico de Estados Unidos, pero desde el punto de vista de los acuerdos comerciales, Estados Unidos se compromete a comprar tecnología de origen chino y a vender prácticamente toda producción de productos primarios. Eso es lo que está firmado, con lo cual, sí, los chinos le dicen sí, bueno, no hay ningún problema, pero a la hora de los bifes vos vas a tener que venir al pie. Y eso es lo que pasa con esta cuestión. Interesante el dato de esto, porque la cuestión está en la carrera de 5G. Estados Unidos está limitado para alcanzar el nivel de China, porque se trata de una banda ancha con una velocidad de más de 10 veces superior al 4G, y que es la esencia de la cuestión de la inteligencia artificial, y que es el nudo de lo que es la superioridad militar. Los chinos están avanzando en ese tema de una manera impresionante, y nosotros somos un país, nosotros hablo de Argentina, también Brasil tiene una cantidad interesante de estos yacimientos de tierras raras, tiene 22 millones de toneladas, y también Vietnam. Es decir, Argentina juega ahí también un papel más chico, más acotado, pero no para quedar afuera de juego. Y lo interesante es que si nosotros cruzamos esas cuestiones con los yacimientos de litio, teniendo en cuenta que entre Chile, Argentina y Bolivia tienen prácticamente las reservas de litio más importantes, y el litio es muy importante para lo que es la fabricación de las baterías para los autos eléctricos, Bolivia ya tiene firmado un convenio con una empresa china para producir las baterías de autos eléctricos. Los chinos tienen inversiones en Alemania, han montado una fábrica de baterías de autos eléctricos, porque se calcula que las baterías dentro de los autos eléctricos van a representar, o ya representan, una parte importantísima del costo de estos automóviles, que son los que en el futuro, en un corto futuro, van a empezar a aparecer a circular por todas las calles. Así que, digamos, el mundo está muy, digamos, convulsionado, esa es la palabra. Y en el fondo de todo esto, también empiezan a mirar con mucho respeto las cuestiones medioambientales, porque efectivamente la sustentabilidad de la vida en el planeta depende de que no sigamos depredando de la forma en que lo hacemos, porque si no va a haber algunos muy rico, que se podrán tomar un satélite, salir de la estratosfera, para que se van a tener que ir a vivir a la Luna, y el resto nos quedaremos acá padeciendo las lacras de esta humanidad que estamos teniendo, que si no nos cuidamos y no tomamos conciencia de qué es lo que se está haciendo, vamos en un camino bastante complicado, Jorge. Bien, correcto. ¿Algo más? Ya, no, habría muchas más cosas para charlar, pero creo que para hoy, digamos... Sí, ya está. Para no complicar el año, dejémoslo por acá. Bueno, perfecto. Bueno, Omar, muchísimas gracias. Por favor. Y estamos en contacto para cualquier momento volver contigo. Okay, un abrazo, gracias. Gracias, Omar. Hasta luego. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.